Esta es una milonga orgánico-sexológica que está basada en un chiste que me contó mi hermano el Nene. Se trata de una reunión de órganos del cuerpo humano que se juntan para pedir la jubilación al presidente del cuerpo. Es un poquito picaresca esta canción y hay algunos niños. ¿Qué edad tiene la chiquitita? ¿6? Ah, no hay problemas. 5, vamos. Aquí están simbolizados diferentes personajes. El cerebro representa al intelectual, el corazón al obrero. El corazón manda sangre para todo el cuerpo y es un poco metafórico. Hay otro órgano que simboliza al tipo vividor y que, bueno, es un órgano un poquito desgastado. Todos los órganos con el tiempo se desgastan, se pelan, etc. A ver si la distrae la mamá. Me da cosa cantar este tema. Se llama Llamado a Retiro. El presidente del cuerpo convocó a una reunión a los órganos que quieran pedir la jubilación. Se encuentran todos sentados en un enorme salón, incluyendo el duodeno, el vaso y el epiplón, y un viejo medio pelado calladito en un rincón. El primero en levantarse fue el órgano del amor. Para que no se confundan, me refiero al corazón. Dijo: señor presidente, es ingrata mi labor, pues yo bombeo la sangre hacia una inmensa región para que otros se alimenten a costa de mi sudor. Por mí se nutren los ojos, el cerebro y el pulmón, y siguiendo más abajo, el hígado y el riñón, y siguiendo más abajo todavía, no quiero seguir mejor. Todos ellos se aprovechan de mi fértil contracción y más encima se enojan y me exigen precisión. Anoche el viejo pelado, por ejemplo, reclamó con gran furor porque no le mandé sangre cuando estaba en lo mejor. ¿Acaso tengo la culpa si hay mala locomoción? Yo trabajo sin descanso, haya luna o haya sol, y recibo unas migajas, otros la parte del león. ¿Ha visto tanta injusticia o algún abuso peor? No tengo derecho a huelga. Usted sabe, el corazón es una empresa importante, precisa mi producción. El día que yo me pare, ahí se acaba esta cuestión. Por todos estos motivos reafirmo mi decisión. No he de seguir trabajando para que otros vivan mejor. Después tomó la palabra el rey de la creación, señor de todas las ciencias, dios del arte y la razón. Dijo el cerebro muy serio: no quiero pensar mejor. ¿De qué sirven las ideas si no tienen proyección? ¿De qué vale el pensamiento si censuran su color? Por fin le llegó su turno al viejito del rincón, que goza en ciertos sectores de una gran admiración. Sin pararse de su asiento, habló con trémula voz: mire, señor presidente, es hermosa mi función. Yo soy el que da la vida y lo hago con gran pasión. Soldado de mil batallas, supe cumplir con honor a donde fuera llamado, la cama o el comedor. Ya está dentro de un charade, depende de la ocasión. En la noche o la mañana puse a prueba mi valor, a veces después de un recital también, capricho de algún cantor. Y siempre dejé recuerdos, lo digo con emoción, da gusto ver caminando algún recuerdo mamón. ¿Cómo no estar satisfecho con esta noble misión que me ha dado gran prestigio y excelente posición? Pero ya estoy agotado porque cansa tanta acción. Alguno de los presentes, me imagino Ricardo, compartirá mi opinión. Me siento sin energía, sin fuerzas y sin vigor. Yo creo que ni un trasplante mejora mi situación. Así que en este momento, con gran pena y aflicción, y aunque protesten las damas y otros, pongo fin a mi labor. El presidente lo escucha con singular atención y le pide con respeto que se pare del sillón. Pero el viejito replica, medio irónico y burlón: imposible, presidente, cambiar esta posición. Si yo pudiera pararme, no pido jubilación. A propósito de niñitas, vamos a hacer una canción infantil. Está basada en el cuento de la Caperucita Roja. Yo leí ese cuento el año 86. Llegó una edición a mis manos con el nombre de La Caperucita. Después me enteré que tenía el calificativo que estaba censurado en ese tiempo.